Every girl here wanna be a. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around. Trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Damn, you's a sexy bitch. A sexy bitch. Damn, you's a sexy bitch. Damn. Así comenzamos la programación del fin de semana en Estrellas de Medianoche con una canción del francés David Guetta. En la parte vocal está Akon. Sexy Bitch. Ya son las 11 de la noche, 6 minutos. Bueno, 11 de la noche, 7 minutos ya. Estamos en la última hora del viernes. Hoy es 26 de mayo del año 2023. Y estamos en fin de semana. Y los fines de semana en Estrellas de Medianoche escuchan lo mejor del dance. Todos los géneros, todas las décadas de la música dance aquí en Estrellas de Medianoche. Just spend the night on the road.

Recordando lo mejor de la música disco de finales de los años 70. Ahí están uno de los exponentes máximos de este género, los Bee Gees, y la canción Tragedy en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance. Calvin Harris. I Need Your Love con Ellie Goulding. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Here it is, bang, another dope jam. We'll be right back.

Estrellas de Medianoche, una canción reggae. La agrupación Blondie, la vocalista Debbie Harry, surgieron en los 70 y en los años 80 se consolidaron con diferentes géneros, incluyendo el reggae, como esa canción de Tide Is High, en Estrellas de Medianoche, explorando todos los géneros del dance, todas las décadas. I love you like a fool. Ella es Dua Lipa. Hallucinate. Estrellas de medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Three, four, five, six. anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que... Estrellas de medianoche, la música disco. Thank you.

seems I can't deny. Some days just don't feel right. I think I feel much better at night. Seems I can't.